Esto es Radio Metro, el primer noticiero digital en el centro del país. La información más relevante de Aguascalientes, México, aquí en Radio Metro. Absoluta objetividad, análisis, contextualización. La noticia tal como es. Queda con ustedes José Antonio Zapata. Sistema, fíjese que, híjole, hay ocasiones en las que de veras esto es una especie de conspiración. El caso es que de pronto estábamos ya puestos aquí, ya tenemos un montón de usuarios y de pronto la computadora decidió congelarse. Típico de este asunto, ¿no? Bueno, en fin. Esto es Radiómetro, el primer noticiero digital en el centro del país. Mi nombre es Antonio Zapata, con la más sentida de las disculpas, de verdad, créame que era lo que menos hubiera querido yo, era que se cayera el mendigo servidor. Muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos estrenando año, hoy es miércoles 2 de enero del año 2008. A ver si nos podemos acostumbrar a este asunto de estar diciéndole por su nombre a este año. Siempre me sucede, sobre todo cuando uno está estrenando año, que siempre uno se equivoca. Siempre se equivoca con este asunto de los años. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Espéreme tantito. Sí, ya sé que... Ahí está, ahora sí ya. Ahí estamos, ahora sí ya en niveles. ¿Qué le parece? Perdón, de verdad que una disculpa a todos los usuarios. Lo último que yo esperaba era que se hubiese caído la señal. Una enorme disculpa. Mire, ya me están... Hola, Betty, buenos días. Esto es Radiómetro, el primer noticiero digital. Déjeme saber que le voy a dar una sorbidita. ¿Sí se dice sorbidita? Al cafecito, porque definitivamente el día de hoy... Y bueno, no es por echarle la culpa, pero mire, ¿sabe a qué horas convocó Gabriel Arellano a su rueda de prensa? No se lo va a creer, ¿eh? A las 7 de la mañana. ¡Hijo de mi vida santísima! Y lo peor de todo es el asunto, ¿sabe qué es? Que sí, efectivamente, exactamente a las 7 de la mañana, con 2 minutos, empezó la rueda de prensa. Obviamente, que con unas vacaciones a cuestas, sobre todo las vacaciones de los niños, pues, híjole, a mí me costó un buen de trabajo levantarme a las, pues obviamente antes de las 7, ay, medio así como que medio agarrar el avión, y pues vámonos a la rueda de prensa. Yo no la creía hasta que de pronto sí, y es que se hace costumbre que, y tradición, que como los reporteros son huevones, pues entonces las ruedas de prensa que son convocadas a tal hora, por así decirlo, a las 9 de la mañana, los reporteros van llegando como a las 9 y media, 10 para las 10, así llegan tarde y tradicionalmente, y eso es, créame que es, por unos pocos perdemos todos, porque a mí, usualmente cuando yo voy a un evento de ese tipo, yo llego a la hora que me convocan. Si llego a las, si es la rueda de prensa a las 9 de la mañana, ahí estoy a las 9 de la mañana. Si es a las 8 de la mañana, ahí estoy a las 9 de la mañana. Pero el problema radica en que la mayoría de los reporteros, y la gran mayoría, créame, son unos huevones, sobre todo aquellos que se sienten las vacas sagradas. Y vamos a decir nombres, como por ejemplo, los reporteros de Página 24, los reporteros del Hidrocálido, los reporteros de Radio Universal, hijos de la tiznada. Llegan tarde a todo, y el problema es que le retrasan a uno la rueda de prensa. Entonces, usualmente, los políticos, pues se hacen de la vista gorda en este sentido, y en vez de respetar el tiempo de los que llegamos temprano a las ruedas de prensa, pues entonces, se van sobre las vaquitas sagradas que llegan después, y vuelven a repetir la misma babosada de todo el tiempo. Entonces, se echan a perder las ruedas de prensa. Bueno, yo me fui con la finta el día de hoy, y pensé, va a ser como siempre, o sea, van a terminar empezando la rueda de prensa a las 8. Pues no, me tragué mis palabras, de verdad que la rueda de prensa de Gabriel Arellano, que yo no creía que estuviera convocada a las 7 de la mañana, efectivamente empezó a las 7 de la mañana con 2 minutos. Sorprendente, de verdad. Bueno, ahora sí, ahí van, ya están creciendo, ya van los usuarios, disculpen, de verdad, muy buenos días a todos ustedes. A ver, tengo por aquí alguien que me está... ¿Funciona? A ver, mi querido Humberto, Dale, ay Dios, dale refresh. Ahí está. Ay, perdón, de verdad, híjole, este asunto del servidor. Y es horrible, yo creo que es la pesadilla de todos los que transmitimos, que justo cuando uno va a entrar al aire, ¡pum!, se corta la señal. Hijo de su madre, es lo peor que le puede pasar a uno, pero en fin. Bueno, a continuación, el resumen de las noticias más importantes ocurridas en Aguascalientes en las últimas horas. Y pues precisamente lo que se comentó en la rueda de prensa de hoy en la mañana ahí con Gabriel Arellano, promete que le va a dar una espulgada fuerte a seguridad pública. Iniciarán este año obras de la vía férrea Guadalajara-Aguascalientes. ¿Se acuerda del tren ligero? Pian pianito, ahí va. Le ponen nueva fecha al nombramiento del nuevo obispo de Aguascalientes. Tardísimo, pero sin sueño, llegó el frío y más vale que se tape porque va a estar sabroso. Por cierto, le platicaremos cómo estrenó Gabriel Arellano su administración. También tendremos las principales planas de los diarios locales. ¿Y qué más le vamos a tener? Pues bueno, ¿qué más? A ver, ya. Ay, Dios mío. En fin. También le tendremos las principales planas de los principales diarios de Aguascalientes, faltaba más. Y también una sorpresita para todos ustedes, amigos radioescuchas. Quiero decirles que Metro Aguascalientes está tratando de renovarse lo más posible. Y acabamos de poner a las órdenes de todos ustedes un sistema muy interesante para que ahora sí tengan todos los contenidos de Metro Aguascalientes a solo un clic. Se trata de la Metro Barra. Es una pequeña aplicación que se instala directamente en su navegador. Y con ella usted va a poder tener toda la información que le ofrece metroaguascalientes.com en la comunidad de una pequeña barrita que no mide más de 20 píxeles de alto. Esta aplicación se instala en su navegador, ya sea Firefox o sea el Internet Explorer. Y en esta va usted a tener la disposición de los contenidos más importantes de metroaguascalientes.com. Búsquedas o la posibilidad de hacer búsquedas en Internet, sobre todo utilizando la máquina de búsqueda Google. Y también puede usted tener a disposición al 100% todo el tiempo que usted quiera Metro Aguascalientes Radio, con un solo clic en el reproductor que viene integrado en la barra en la Metro Barra, usted podrá escuchar de inmediato nuestra transmisión en vivo. Pero esta barra no solamente le ofrece eso también, sino que también nosotros estaremos, puede usted recibir en su barra la información más relevante, sobre todo cuando sean noticias de último momento, noticias realmente importantes que requieran de una actualización inmediata. Allí, aunque usted no esté en la página de metroaguascalientes.com, podrá recibir las actualizaciones de las noticias en el momento que suceden. Pero no es nada más eso también. En esta misma barra, que por cierto es total y completamente gratuita, usted podrá recibir las notificaciones de su correo electrónico entrante, no importa de dónde sea. Es decir, que si usted tiene 10, bueno, 5, 7, 8 cuentas de correo electrónico, ya ve que es un tango checarlas todas, usted puede aunar todas sus cuentas de correo electrónico en la Metro Barra. Y usted con un solo clic podrá estar recibiendo sus correos electrónicos, ya sea de Hotmail, ya sea de Yahoo, ya sea de Gmail, o ya sea incluso de su cuenta Pop. Es decir, si usted tiene su cuenta con Prodigy, o con AOL, o con, por ejemplo, Cibercable, con cualquier cuenta Pop de la empresa que sea, usted podrá ingresar sus cuentas en esta Metrobarra y todos sus correos electrónicos estarán disponibles a un solo clic, además de las notificaciones. Por si esto fuera poco, también usted puede tener a la mano, luego ahí en su pantalla, el clima en tiempo real que se encuentre en Aguascalientes. Por ejemplo, le puedo decir que en este momento estamos a 2 grados centígrados en este momento en Aguascalientes. Bueno, aún hay más en esta Metro Barra que usted puede instalar desde nuestra página frontal. Déjeme comentarle que en esta usted puede chatear con nosotros independientemente de que lo hagamos en el Messenger, de ya sea de MSN o de Yahoo. Usted también puede chatear con nosotros en nuestro propio sistema de chat, que está disponible desde la barra de metroaguascalientes.com. A un solo clic en el botón que dice Metro Chat, usted podrá estar platicando con nosotros sin necesidad de cargar su MSN o su Yahoo. Ahí podemos platicar. Y al final de esta misma barra tenemos la, el vínculo de radio, una pequeña aplicación que usted, al momento de darle clic, automáticamente su navegador se conecta a nuestra señal en vivo de Metro Aguascalientes Radio. Y es una barrita súper práctica porque usted la puede minimizar y la puede poner en el lugar que usted quiera dentro de su navegador y no le impide para nada su navegación normal y puede usted estar escuchando nuestra transmisión en vivo. Todo eso es lo que le está ofreciendo la Metro Barra, cuya instalación es sencillísima. Ya sea que usted tenga Firefox o tenga Microsoft Internet Explorer, usted la instala con toda tranquilidad y vea que de verdad facilita mucho la navegación, sobre todo para aquellos que tienen un montón de cuentas de correo electrónico. Y pues ya ven que uno de pronto tiene la necesidad de estar checando constantemente a qué horas llegan los correos electrónicos. Bueno, pues la Metro Barra le va a servir para que usted sepa en qué momento y a qué cuenta le llegan todas las actualizaciones de su cuenta de correo electrónico a sus bandejas. Bueno, bájela, está buenísima la Metro Barra. Y bueno, pues ahora sí, ay, Dios mío, a ver, déjeme ver. Hay algún comentario aquí que sí me gustaría compartir con ustedes. El comentario con respecto a que nos está haciendo Humberto Javier Vega, quien es el mero, mero petatero de la grilla sátira. Usted, seguramente usted ha ubicado ese periodiquito. Ese periodiquito en el cual hay buena sátira, sobre todo sátira política. Bueno, pues déjeme decirle que su director, Humberto Javier Vega, lo tenemos aquí en línea y me está platicando detalles de la gira de toma de protesta del día de ayer, el gobernador, tal y como lo hizo con San José de Gracia el día 31. Adelantó su gira, pretendiendo que los cabildos se ajustaran a su agenda en asientos. Bueno, y en asientos fue el único municipio que abandonó, o sea, que el gobernador se fue antes de la toma de protesta porque el evento estaba programado para una hora después. Bueno, en Tepezalá también los dejó plantados, o sea, se las aplicó de la misma manera, tomando protesta por dicho acto tan solo 3 regidores y el primer edil, así de plano. Fíjese nada más para que vea cómo está el asunto. Ahí seguramente por ahí anduvo precisamente Humberto Javier Vega, le repito, es el director de La Grilla Sátira, el periódico que usted puede encontrar en cualquier esquina, en cualquier lugar. Cómprelo, está bueno, uno se divierte bastante ahí con la Grilla Sátira. Bueno, ahora sí, ya vámonos sobre la información del día de hoy, aunque antes, y para hacerle ahora sí que honor a la justicia divina, seguramente, le voy a platicar las primeras planas de los principales diarios de circulación local. Pero antes, salucita, precisamente por ir a la rueda de prensa, llegué patinándome aquí a las oficinas de metroaguascalientes.com y apenas me alcancé a hacer un café aguado, así que ¡salud! Bueno, El Sol del Centro. Gabriel Arellano trabajará por un Aguascalientes seguro y próspero. Rindió protesta el cabildo del municipio capital 2008-2010. En el mismo Sol del Centro, gobierno del estado y ayuntamiento capital compartirán ahora la misma visión de trabajo. Otra nota. Futuro incierto presenta el campo ante el ingreso total del Tratado de Libre Comercio de Norteamérica. Por ningún motivo, Infonavit deberá perder su vocación social. Se volvió auténtica fiesta popular con Gabriel Arellano Espinosa, quien, por cierto, durante la rueda de prensa comentó que los tamales que se habían preparado originalmente para 7,000 personas no fueron suficientes. Así que, bueno, pues, mi querido Gabriel, hombre, hubieras aprovechado, en vez de tamales, que hubiera sido, bueno, unos chayotitos ahí con queso. Te aseguro que todos los reporteros, por lo menos la mayoría, les hubieran encantado, faltaba más. Bueno, Muchas gracias a ti, mi estimado Humberto Javier Vega. Oye, por cierto, mi estimado Humberto, lo que tengas de que decirnos, platicarnos, aquí lo hacemos, lo daremos a conocer en Metro Aguascalientes Radio. Déjeme comentarle también que estas son, bueno, estas fueron las principales notas que aparecen en la primera plana de El Sol del Centro. En el Heraldo de Aguascalientes, pues obviamente en todos los periódicos, obviamente que la nota principal es la asunción de los nuevos alcaldes, pero sobre todo el alcalde de la capital, Gabriel Arellano, pues obviamente. Y déjeme decirle que, contrario a la tradición, por lo menos al principio, la primera nota de todos los diarios no va pagada por el municipio. Perdón por el balcón, pero es la realidad. Además, aquí en este noticiero, pues hombre, se trata de decir la neta y bueno, pues cosa de la vida. En fin, en el Heraldo de Aguascalientes ofrece Gabriel Arellano Espinosa abatir la elevada criminalidad. Es urgente ponerle alto, ofende a nuestra sociedad. Aguascalientes tiene las condiciones necesarias para ser uno de los municipios más prósperos del país, por lo que los ciudadanos deben ser coadyuvantes para alcanzar esta meta, señaló Francisco Gabriel Arellano Espinosa al exhortarlos a trabajar muy de cerca con la nueva administración municipal. Otro de los alcaldes que está causando sensación es Gregorio Samarripa. Y el periódico El Heraldo de Aguascalientes da cuenta precisamente de la asunción de Gregorio Samarripa como alcalde del municipio de Jesús María. Hoy por hoy, el municipio que comparte más con Aguascalientes el asunto de la conurbación. Y obviamente cuestiones también de criminalidad. Pero bueno, habrá que ver cómo le va a Gregorio Samarripa en este reventón. Por cierto, saludos a Gregorio Samarripa. Y déjeme comentarle que la nota del Heraldo con respecto a esto dice: nueva gobernabilidad democrática para Jesús María. Jesús María será conducido para ser un municipio que responda a la aspiración de sus habitantes por la legalidad y la seguridad pública, con servicios públicos de vanguardia, eficientes y de calidad, donde la participación ciudadana tendrá un peso específico y el ejercicio del poder público será y se verá transformado en una nueva gobernabilidad democrática, sostuvo el flamante alcalde Gregorio Samarripa Delgado. El día de hoy usted puede encontrar también en el periódico El Heraldo de Aguascalientes las columnas de Ricardo Rubín, de Salvador Rodríguez López, del notario Jesús Eduardo Martín Jáuregui y también de Luis Muñoz Fernández. Esas son las personas que escriben el día de hoy en El Heraldo de Aguascalientes. Bueno, ahora, ¿qué le parece si nos vamos al periódico Hidrocálido? Pero antes, ay, pues déjeme leer el cafecito, salucita. Ay, y por fin lo tengo calientito, porque ahora sí seguí el consejo de uno de los cibernautas. Estoy usando un termo. Gracias por ese consejo. Ya no me acuerdo quién me lo hizo, pero hombre, felicidades por iluminarme. Relevo en 11 presidencias. En ceremonias solemnes de los respectivos cabildos, atestiguadas por el jefe del Ejecutivo, Aguascalientes concretó entre el lunes ayer martes la renovación de sus 11 ayuntamientos, que marcaron la definición de un nuevo mapa geopolítico en la entidad para el trienio 2008-2010. Aunque déjeme decirle que evidentemente en el periódico Hidrocálido no aparece la información que nos está ofreciendo Humberto Javier Vega, de la grilla Sátira, en el sentido de que en San José de Gracia pues puso el gobernador pies en polvorosa porque pues no se ajustó al horario, y también en Tepezalá solamente tomaron protesta 3 regidores y el primer edil. Cosas de la vida, hay que mantenernos al pendiente sobre ese asunto. Pero bueno, el periódico El Hidrocálido también da cuenta de la asunción del alcalde de Jesús María. Es por eso que le digo que hay que seguir de cerca las acciones de Gregorio Samarripa, porque evidentemente que tanto con Gabriel Arellano como con Gregorio Samarripa hay muchas expectativas y también muchos ojos están puestos sobre esos dos alcaldes, porque obviamente ambos son las principales joyitas del Partido Revolucionario Institucional, y habrá que seguirles de cerca tanto la actuación de ellos como también el comportamiento de los medios de comunicación con respecto a ellos dos. Le puedo adelantar que Gabriel Arellano ahorita, por lo menos en este primer mes, en el que precisamente por la inercia de la Navidad y todo ahora sí por el maratón Guadalupe Reyes, por esas inercias, va a haber poca información. Entonces los medios de comunicación no van a tener más remedio que pues llevarse una especie de luna de miel con Gabriel Arellano. Pero también le puedo adelantar que en este momento hay una guerra sorda con Gabriel Arellano y con respecto a los medios, que es precisamente pues el asunto de los contratos de publicidad. Eso todos, y no estoy criticando a los medios de comunicación. Bueno, todos los medios de comunicación, a final de cuentas, somos negocio. Y entonces, obviamente que todos, obviamente que también MetroAguascalientes.com va a andar tras la publicidad del municipio de Aguascalientes. Pero déjeme decirle que habrá algunos que iniciarán de antemano una guerra, o una guerra sorda, pues precisamente para justificarle al municipio de Aguascalientes la obtención de estos compromisos publicitarios. Y no faltará el medio de comunicación que empiece a picarle la cresta o a picarle las costillas tanto a Gabriel Arellano como a Gregorio Samarripa. Y ojalá que podamos, usted como ciudadano, puede usted poder leer entre líneas ese asunto. No todo lo que se diga será cierto, ni tampoco lo que se manifieste hacia los medios de comunicación será cierto. Mucho ojo con este asunto. Ah, por cierto, miren qué buena onda. Muchos saludos, saludísimos, mi querida Ivonne Marín, que nos está escuchando allá en Colombia. Qué gusto de verdad tenerte aquí en línea, mi estimada Ivonne. Y pues bueno, ya sabrás que bueno, pues ya habrás regresado tú de tus vacaciones también de por allá, y habrás de saber que ahora estamos estrenando nuestra estación digital aquí en MetroAguascalientes.com las 24 horas, los 365 días del año. Mi estimada Ivonne, muchísimos saludos, mi estimadísima Ivonne, qué bueno verte por aquí, por estos lares. Bueno, continuando con la información, déjeme comentarle que también en el periódico Hidrocálido destaca en su primera plana que el 20% de los empresarios cambió números de sus teléfonos, esto por la alta incidencia de extorsiones telefónicas registradas en Aguascalientes. Otra nota en la que, híjole, mire, sinceramente yo no entiendo la xenofobia del Hidrocálido, pero bueno, cada quien. Forasteros fomentan oposición a la ley del ISSSTE entre profesores. Híjole, forasteros, yo no entiendo esa onda, pero en fin, está bien. Mire, vamos a perdonarle un ratito el chauvinismo al Hidrocálido, pero en fin. El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación pidió a los docentes no ceder a presiones de sedicentes abogados y llegados de otros lugares para levantar aquí una ola de inconformidad contra la nueva ley del ISSSTE. Los forasteros, se explicó, intentan convencer a los trabajadores de la educación para declararse como trabajadores del apartado A y recibir un trato especial en el marco de la Ley Federal Laboral. Vinieron a adorarle la píldora, dice el Hidrocálido, a los maestros por intereses aviesos y en esa lucha ciega a los que se están llevando entre las trancas de los caballos a los propios trabajadores de la educación que han aceptado esos cambios. Dijo, según lo dice el propio Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, el convencer a los trabajadores de la educación a renunciar a los beneficios del ISSSTE y tomar las jubilaciones que entrega el Instituto Mexicano del Seguro Social tiene dos fines: el quebrantar más las finanzas del Instituto Mexicano del Seguro Social y de la misma manera tratar de crear una división en el magisterio por los recursos tan pobres que se entregan en el apartado A. Fue el propio Heriberto Gallegos Serna, dirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores de Educación, la sección 1, que es de Aguascalientes, quien denunció que hace unos días llegaron a Aguascalientes un grupo de supuestos abogados provenientes de Monterrey, los cuales comenzaron a recorrer escuelas para solicitar a ingenuos maestros que renunciaran al apartado B y se declararan como trabajadores del A. Sin embargo, este cambio, que no tiene otro tinte que el meramente político, podrá representar una pérdida económica durante toda la vida a los maestros que se jubilen. Habrá que ver este punto. Francamente, la cuestión educativa tratada desde el punto de vista del Hidrocálido hay que tomarla con pinzas, con muchas pinzas, porque hay muchos intereses del reportero de la fuente del Hidrocálido metidos en la onda educativa. Así que, mire, yo dudaría, o por lo menos dudaría de la mitad para atrás de la información que dará el Hidrocálido con respecto a esta información. en cuestión educativa. Ay, gracias por tus felicitaciones, mi estimada Ivonne Marín, desde allá desde Colombia. Bueno, déjame decirle comentando que hay otra nota muy interesante aquí en el periódico Hidrocálido del día de hoy, que dice que hay un contrato que debe ser respetado, señala Casa a gobierno municipal. Ese sí va a ser un asunto realmente interesante. La concesionaria de agua de Aguascalientes, Casa, demandó del nuevo gobierno municipal respetar el título vigente. El gerente Humberto Blancarte Alvarado dijo que aunque el tema de la supuesta llegada de otra empresa para hacer la competencia a Casa ha sido abordado en los medios, oficialmente no hay nada al respecto. Hasta el momento no se nos ha notificado nada sobre una situación de esta naturaleza, ni por el gobierno de la ciudad, ni mucho menos por el cabildo, el cual apenas fue conformado, dijo el ejecutivo de la empresa privada. Sin embargo, externó que hay un contrato de por medio, que se ha llamado título de concesión, el cual debe ser respetado por ambas partes, tanto para la prestación del servicio como por el arribo de una concesionaria que le hiciera competencia a Casa, de lo cual no hemos sido informados. Bueno, y déjeme decirle que esto es total, completa y absolutamente cierto. Si existe un título de concesión, entonces pues no hay manera de moverle al asunto, aunque venga otro municipio, bueno, otro cabildo y otro presidente municipal, es decir, otra administración, no se puede violentar un contrato de este tipo, bueno, en este caso un título de concesión, a menos que alguna de las partes faltara a su compromiso. Y hasta el momento, ni el municipio de Aguascalientes ni la concesionaria, a pesar de todos los bemoles, han violado alguno de los términos. Entonces, pensar en que pudiera haber otro concesionario, imagínese nada más lo que implicaría para ese concesionario hacerle una competencia realmente efectiva a Casa, sobre todo con los costos de extracción y los costos de operación. Es realmente ridículo. Yo no sé en qué medio habrá salido este asunto de la posibilidad de otra empresa concesionaria, pero sinceramente a mí me parece realmente ridículo. Ahora, que si fuera un concesionario el cual pudiera tener el suficiente dinero como para invertir un titipuchal de lana, también es factible que existieran dos o hasta tres concesiones. Si no, ¿cómo se explicaría, por ejemplo, la concesión de transporte público, que son varios los concesionarios, o las concesiones, por así decirlo, de otras cuestiones, como la concesión de limpia, por ejemplo, en algunos casos, sobre todo en el asunto de los residuos tóxicos? Aún así, meter otro concesionario a este reventón, en lo único que redundaría sería en más costo para el usuario final, porque créame que los costos de extracción del agua son enormes, son monstruosos en primera instancia. Y en segunda instancia, hasta el momento, y a pesar de que a nadie le gusta que le corten el agua, Casa no ha faltado al compromiso que establece el propio título de concesión. Entonces, resulta ridículo pensar en que llegara otro competidor a este asunto con el propósito específico de tumbar a Casa. Realmente ridículo. No creo que vaya a suceder semejante cosa. Pero bueno, déjeme decirle también hay otras notas en el periódico Hidrocálido que dice una, se complicarán exportaciones. Otra que dice, inversionistas se interesan en proyectos de emprendedores, según el director local de NAFIN, Benjamín Salas Rodríguez. Carlos Lozano de la Torre también aparece en el periódico Hidrocálido. Siempre aparece porque por ahí Carlos Lozano le hizo un favorcito al dueño del Hidrocálido y cosas por el estilo. Pero bueno, el senador Carlos Lozano de la Torre urge a las autoridades estatales y municipales a generar la infraestructura vial que hace falta aquí en Aguascalientes. También otra nota en la que Luis Gerardo del Muro Caldera, titular de Obras Públicas, asegura que no existe ningún impedimento técnico ni de carácter ambiental para el inicio de la construcción del nuevo Hospital Miguel Hidalgo, que será allí en el Parque Tres Centurias. Otra nota, sin un número importante de nuevas plazas, no será posible dar empleo a los normalistas. Vicario diocesano llama a cumplir responsablemente a cada quien sus tareas. Obviamente, refiriéndose a los nuevos alcaldes y cabildos. Exige el Partido Revolucionario Institucional no desatar escalada de alza de precios. ¡Ay, por Dios! Sí ha aumentado todo, pero de una manera espectacular, hombre, que le puedo decir yo con respecto a este asunto. Bueno, acabo de darme cuenta que ya van varias instalaciones de la Metro Barra, amigos cibernauta, muchísimas gracias por estas, por estar instalando esta aplicación en el, en sus navegadores. Créanme, de verdad, vale la pena que usted les dé o le dé una revisadita a las aplicaciones que tenemos puestas en la Metro Barra. Créame que le va a facilitar la navegación de una manera espectacular. Le recuerdo, en una sola barrita que se va a instalar en su navegador, ya sea Firefox o sea de Internet Explorer, usted tendrá todos los contenidos de metroaguascalientes.com a un solo clic. Búsquedas más eficaces y especiales en Google y también en metroaguascalientes.com, por supuesto. La aplicación, un pequeño reproductor de audio para escuchar radio en vivo. Y obviamente la estación predefinida es Metro Aguascalientes Radio. Aunque usted también puede seleccionar otras estaciones radiofónicas y escucharlas ahí directamente en la Metro Barra. También usted puede recibir nuestras alertas y nuestros mensajes especiales con respecto a las actualizaciones más espectaculares que hay en metroaguascalientes.com o también información de último momento que suceda aquí en Aguascalientes. Otra aplicación que es fabulosa, esa es la que más me gusta de la Metro Barra, es el notificador de correo electrónico. Con esta pequeña aplicación, usted puede meter sus cuentas de correo de Yahoo, de Hotmail, de Gmail, de AOL, y también, por ejemplo, de Prodigy, también casi prácticamente todas las compañías cableras. Y puede usted checar en un solo botoncito el momento en el que le llegan correos electrónicos a cada una de esas cuentas y obviamente consultarlas a un solo clic. También tendrá usted a su disposición el pronóstico del clima para Aguascalientes en tiempo real. Eso es lo más importante. En este momento, en Aguascalientes, le puedo decir, hace 3 grados centígrados. Es lo que hay ahorita aquí en Aguascalientes. También hay otra aplicación muy buena que es el MetroChat. A un solo clic de distancia usted puede estar checando todo lo que haya en la MetroChat, es decir, usuarios que estén en ese momento utilizando metroaguascalientes.com. Usted puede platicar con ellos, puede estar allí en este momento. De hecho, ahorita estoy viendo que en el MetroChat por ahí anduvo precisamente Humberto Javier, y bueno, entró y se fue mi estimado Humberto Javier. Y otra pequeña aplicación, otro botoncito que sirve precisamente para activar la ventana de radio de metroaguascalientes.com en una pequeña ventanita que no le va a ocupar prácticamente nada de espacio en su navegación. Así usted podrá estar navegando tranquilamente, yéndose a otras páginas y seguir escuchando la transmisión de metroaguascalientes.com. Vamos a ir a un corte publicitario y regresamos. Después del corte publicitario, ahora sí le estaremos platicando lo que estuvo diciendo Gabriel Arellano Espinosa en su mañanera rueda de prensa que tuvo, hijo de mi vida, a las 7 de la mañana del día de hoy. Pero, vámonos de una vez ya al corte publicitario. Esto es Radiómetro, el primer noticiero digital en el centro del país. Son las 9 de la mañana con 12 minutos. Desde 1975, la tradición gastronómica de Aguascalientes se encuentra en su restaurant bar, El Zodiaco. Disfrute de nuestras exquisitas especialidades: milanesa rellena de queso y jamón, conejo adobado, cabrito tatemado, filete de res al vino tinto, exquisitos filetes de pescado chevalier o empapelado. Le regalamos en su visita una hora gratis en el estacionamiento de Plaza Patria. Galeana Sur, número 113. Restaurant Bar El Zodiaco. La sin rival. No hay otra igual. Tradición, autenticidad, atención personalizada de Layates y Galván. Ambiente para parejas. Ricas botanas todos los días. Miércoles, menudo. Sábado, barbacoa. Platillos variados toda la semana. Visítenos en calle Guadalupe, esquina Arias Bernal. La sin rival. No hay otra igual. Todas sus refacciones las encuentra en Transmisiones Automáticas Galván. Ahora en sus tres direcciones: Avenida Aguascalientes Sur, 1063, Zaragoza, 903 y Avenida Independencia, 162. Teléfonos 145-2078, 916-0213 y 916-9067. Y su nueva sucursal en Zacatecas, Héroes de la Reforma, 300-B. Teléfono 924-7966. Si tu hijo tiene problemas en el aprendizaje, como atención, concentración o memoria, o bien dificultades con alguna materia, el Centro de Educación Especial Infantil, CEI, es tu solución. Brindamos terapias en el área de lenguaje, audición y memoria, así como valoraciones psicológicas. Atendemos a niños de 3 a 16 años. Teléfonos 122-7425, 914-9236. Educa hoy al niño para que mañana no castigues al hombre. SC, tecnología en celulares y computación. Te da la solución a tus problemas de equipos de cómputo, sistemas y redes alámbricas e inalámbricas. Servicio de urgencias 24 horas del día. Teléfono 171-33-78-79. Emergencias al celular 449-890-8626. Aprovecha nuestra promoción del mes. Diagnóstico de tu computadora a domicilio gratis. ¿Y ahora quién podrá defenderme? ¡Yo! El champurrín como dragón. Más ágil que una tortuga. Más fuerte que un ratón. Más noble que una lechuga. Mi escudo es un corazón. Le calla el que no se acuerde. ¿Se acuerda? ¡No, hombre, qué barbaridad! A todos aquellos que les encantaba el Chavo del Ocho, incluyome yo, por supuesto. Obviamente aquellos mayores de, pues ya prácticamente todos aquellos que estamos entre los 35, 36, 40, 42 años. Pues, hombre, ¿quién no se va a acordar de el Chapulín Colorado? Bueno, no pude resistir la tentación de ponerla, ¿eh? Así que, me está comentando en este momento, Betty, aquí en el Messenger, que estaba leyendo la entrevista que le hicieron a Gabriel Arellano, y que no entendió, y está preguntando que si se van a despedir a todos los que actualmente están trabajando en el municipio y que tendrán empleo aquí a marzo solamente. Bueno, déjame comentarte, Betty, que efectivamente eso lo comentó en la mañana el propio Gabriel Arellano, es decir, que por lo menos las personas que están de confianza, aclarando el punto, serán las que estarán trabajando de aquí a marzo, y que dependiendo de su desempeño, entonces se decidirá si se van o se quedan. Eso fue exactamente lo que comentó Gabriel Arellano durante la entrevista del día de hoy. Sí, ciertamente que tendrían empleo hasta esta fecha, pero también aclaró que si su desempeño es el indicado o el adecuado según ellos, pues entonces que podrán permanecer en sus respectivos empleos. Eso fue lo que comentó Gabriel Arellano. Bueno, y déjeme comentarle también otros comentarios que se hicieron precisamente allí en la rueda de prensa con Gabriel Arellano. En específico, obviamente, el asunto que todo el mundo nos está interesando sobremanera en este momento, que es el de la seguridad pública. Insisto, si ha habido algo en lo que se nos ha golpeado a los aguascalentenses en últimas fechas, y sobre todo que fue una de las, no la razón principal, pero sí una de las causales por las cuales se le perdió confianza al panismo en Aguascalientes, fue precisamente el ingreso tan brutal que hizo el crimen organizado aquí en Aguascalientes. Obvio que todas las miradas están puestas en Gabriel Arellano, porque una de las banderas, si no es que la más importante, de la campaña de Gabriel Arellano fue precisamente la seguridad pública, al grado de que incluso, si usted recuerda la frase de campaña, esta decía: con seguridad recuperaremos Aguascalientes, que tenía también sus inevitables connotaciones políticas, pero también existía el asunto de la seguridad. Se esgrimió como una locura durante durante la campaña, y ahora evidentemente que es el compromiso más alto que tiene Gabriel Arellano. Al respecto de este asunto, el propio Gabriel Arellano hizo algunas aclaraciones con respecto a quiénes serán los verdaderos responsables de la seguridad pública en Aguascalientes. Bueno, es más, no se lo platico yo, escúchelo usted. Oh, ¿y ahora quién podrá defenderme? ¡Yo! No, ese no. Lo que sí, bueno, estoy seguro es que es un asunto de gobierno municipal, de gobierno del estado y de gobierno federal. En esto no vamos solos, y aquí falta otro actor importantísimo: los ciudadanos. Vamos a resolverlo juntos: los ciudadanos, el gobierno municipal, el gobierno del estado y el gobierno federal. Estará en nosotros como policía preventiva en implementar los nuevos programas para hacer que la ciudadanía pueda participar. Es un asunto que tenemos que resolver de fondo, más allá de forma. No es un asunto de más policías o de más patrullas. Sí se requiere tecnificar todo nuestro equipo, pero al final de cuentas es un trabajo en las colonias, con las familias, en el deporte, en la educación, en las escuelas y en el trabajo. Es un trabajo que realmente tiene mucho de social, pero mucho de esfuerzo de todos. Y yo les pido que a ustedes, como medio, nos acompañen cada vez que hagamos un nuevo, pues implementemos los nuevos programas, para que ustedes se den cuenta. Quiero decirles que a los consejeros ciudadanos los voy a invitar a que participen dentro de todos estos trabajos, a que participen los fines de semana y vean realmente el comportamiento de los jóvenes alcoholizados en las calles, que vean realmente el comportamiento de los antros, que no sean socialmente responsables, para que ellos le puedan dar de alguna manera el aval y la fortaleza a la autoridad, para que se den cuenta que se está actuando conforme a la ley. Bueno, por lo menos esa es la promesa que hace precisamente Gabriel Arellano en ese sentido. Aunque habrá que aclarar que también todo el mundo, o por lo menos los que estamos metidos en esto de los medios de comunicación, estamos expectantes con respecto a ese puntito que todavía no queda muy claro, en el de las responsabilidades compartidas. Es muy cierto que efectivamente un combate al crimen no se puede lograr si no está estrictamente ligado al sentir y también al actuar de la población. Pero mucho ojo, no se trata tampoco de que entonces ahora se le endilgue por completo a la población de Aguascalientes la responsabilidad de estar vigilándose constantemente. Número uno. Número dos. A mí me parece todavía este asunto de la responsabilidad compartida tiene sus orígenes, o por lo menos tiene una experiencia previa que radica en lo del vecino vigilante. Cómo se ha llevado y traído ese asunto de la eficacia de los famosos vecinos vigilantes. Pero déjeme decirle que hay programa en vivo, mi querido Juan Manuel Robledo. Los vecinos vigilantes efectivamente son una fórmula ciudadana que nos permite estar tranquilos, sobre todo cuando dejamos nuestra casa sola y que, bueno, digamos que le encargamos al vecino que le eche un ojito. Pero esto nos puede llevar de una manera no peligrosa, pero por lo menos sí un poco comprometida, a otro punto que no me gustaría ver, sobre todo porque ha sido algo que se ha dado en otros países, en específico en Brasil, donde hubo luego muertos. Espero que también estén... El reventón radica en que si nosotros empezamos a vigilar absolutamente todos los movimientos en nuestra colonia, pues entonces vamos a darnos cuenta de que todo el mundo es sospechoso. Número uno. Número dos. También se ha sabido, y esto sucedió en Brasil precisamente, que algunos vecinos que tuvieron rencillas con otros vecinos utilizaron este mecanismo del vecino vigilante para desquitarse algunos agravios, y al final hubo un incidente en Brasilia precisamente, en el cual mataron a alguien precisamente porque lo acusaron de tener a un niño secuestrado. La policía entró, se hizo un guateque y resultaron por ahí, creo, dos personas muertas en ese sentido. ¿Todo por qué? Precisamente por este asunto del abuso de la fórmula del vecino vigilante. Entonces, obviamente nosotros confiamos, como ciudadanos, no me pongo yo la camiseta de reportero ni de comunicador, sino simple y sencillamente que este mecanismo de la compartición de responsabilidades en seguridad pública con los ciudadanos, pues que sea un mecanismo en el cual no nos metan a los ciudadanos de policías, ni tampoco terminemos por ser los propios ciudadanos los que hagamos el trabajo que le toca a la policía, sino entonces, ¿para qué carajos queremos policía? Sería realmente ridículo y absurdo. También una cosa me queda bastante clara, en la policía municipal y sobre todo con la administración de Martín Orozco Sandoval, la corrupción llegó a un nivel que, mire, ni para qué decirlo. De hecho, la corrupción llegó tan alto que incluso los que se empezaron a distinguir dentro de la policía municipal fueron precisamente los honestos. A ese grado llegó la corrupción, y todavía está esa misma corrupción en el dentro, que de verdad los honestos destacan, los honestos brillan, los honestos se empiezan a volver objeto y objetivo de precisamente los propios policías corruptos. Mucho cuidado con eso, mi estimado Gabriel Arellano. Espero yo que de verdad sea un equilibrio suficiente. Y el equilibrio suficiente, considero yo, que no pasa por el despido indiscriminado de todos los policías. Allí también ese es otro punto, porque la enorme experiencia que muchos policías o muchos administrativos también, ojo con eso, dentro de la policía han acumulado, les permite combatir el crimen de una manera más eficiente. Entonces, no se trata de correr a toda la banda, porque entonces todo el mundo va a empezar de cero, y es lo menos que podemos hacer. Y le insisto, no puede endilgarse toda la responsabilidad al ciudadano. Es cierto también que existe el mecanismo de la denuncia. El mecanismo de la denuncia es el mecanismo único en el cual la ciudadanía puede participar, nada más. Pero de allí a la prevención del delito en sí, no. Esa es tarea exclusiva de la policía del municipio de Aguascalientes. Bueno, tengo aquí en línea a otro reportero, Juan Manuel Robledo. Me dicen, ¡hola, mendigo! ¿Saliste corriendo de la madrugadora conferencia de prensa? Porque tengo programa en vivo, mi estimado, fino y distinguido. Déjeme le platico que los... Y luego me pregunta, ¿y pues qué onda con los demás locutores? Le respondo, esos entran más tarde, mi querido. En fin. Bueno, continuando con la información, amigo Radio Escucha, le comento que, por cierto, usted puede consultar la primera plana de metroaguascalientes.com y ahí se va a encontrar usted toda la información. Si usted quiere escuchar completita la rueda de prensa de Gabriel Arellano con todas las intervenciones de todos los reporteros, todas las preguntas y todas las respuestas completitas, la entrevista estará allí en metroaguascalientes.com más o menos como eso de las 11 de la mañana. Allí la encontrará disponible a manera de podcast, es decir, no en la transmisión en vivo, sino también como un archivo que usted puede escuchar también en su computadora, o lo puede bajar a su computadora para escucharlo después. Toda la entrevista de Gabriel Arellano la tendrá disponible allí en metroaguascalientes.com a partir de las 11 de la mañana. Le estoy comentando que ya me tienen mareado con tanto mensaje, pero bueno, también comentarle, amigo Radio Escucha, que el día de ayer trascendió la información de que este año iniciarán las obras de la vía férrea Guadalajara-Aguascalientes. En específico, la obra que está prevista terminarse para el año 2011 y necesitará de una inversión privada de 2.400 millones de pesos. Esto parte de lo que había alguna vez propuesto o sugerido alguna vez el exgobernador Felipe González González, ¿se acuerda del tren ligero? Esto tiene que ver más o menos precisamente con este punto, nada más que ahora no estamos hablando de un tren ligero, sería imposible que un tren ligero estuviera trabajando en ese sentido, sino que más bien estamos hablando de un sistema de transporte ferroviario para pasajeros, pero no como el tradicional, no como el que nosotros conocemos o conocíamos anteriormente, sino un sistema más bien parecido al que se utiliza en Europa, que es un transporte de pasajeros colectivo, que estaría pasando por los principales centros poblacionales para facilitar sobre todo la movilidad de los ciudadanos. Le puedo comentar, por ejemplo, que en Europa, en específico, el sistema ferroviario de Londres, lástima que no está Addis de Handel aquí en línea, ella nos podría platicar sobre el asunto, en el cual las principales ciudades de Inglaterra están interconectadas con el sistema ferroviario. Es un sistema lo suficientemente barato como para permitirle a la gente, a las personas que viven en otros centros poblacionales de Inglaterra, tener sus trabajos en Londres o en los principales centros poblacionales de Inglaterra, sin que sea precisamente su lugar de vivienda una razón por la cual no accedan ellos a este tipo de oportunidades. De hecho, el principal método de transporte o medio de transporte en Inglaterra, por lo pronto, es precisamente el ferroviario. Y no es nada más en Inglaterra. Por ejemplo, también en España, sobre todo por la clase trabajadora, el sistema ferroviario que interconecta, por ejemplo, Madrid con otras áreas alrededor, es uno de los más importantes. De hecho, precisamente por eso los terroristas de Al-Qaeda seleccionaron estos objetivos en otras ocasiones, porque son los lugares en donde más gente se concentra. Esa es la idea más o menos de la vía férrea Guadalajara-Aguascalientes, que es la que le comento que tendrá una inversión de hasta 2.400 millones de pesos y que estaría terminándose, ojalá, para el año 2011. Déjeme comentarle también que el secretario de la Comisión de Transportes de la Cámara de Diputados, Gustavo Caballero Camargo, afirmó que esta obra garantizará la conectividad necesaria para asegurar el tráfico de carga en la ruta hacia Pacífico, Estados Unidos, a través de Manzanillo. Por eso le estoy comentando ese asunto. Explicó que para la construcción para la construcción de esta conexión ferroviaria requerirá, para concretarse, de una alta participación del gobierno federal, dada la expropiación de terrenos que requerirá el proyecto, porque no se trata de utilizar las mismas vías férreas, sino que hacer otra, distinta. Caballero Camargo apuntó que dicha obra es uno de los 9 proyectos de factibilidad comercial alta que son impulsados por representantes de la industria ferroviaria. La construcción de esa vía, hasta ahora inexistente, implicará 195 kilómetros de tendido en los tramos El Castillo-Encarnación de Díaz, según datos del Programa Nacional de Infraestructura 2007-2012. Entre las obras de oportunidad para el crecimiento de la infraestructura ferroviaria detectada por los participantes de la industria se encuentran libramientos, conexiones y accesos de líneas, y no todas están incluidas en este plan. Empresarios, prestadores de servicios, autoridades, expertos e incluso los clientes de este medio de transporte acordaron la plataforma ferroviaria, áreas de oportunidad, donde establecieron sus proyectos prioritarios. Precisó que entre estos se encuentran el libramiento ferroviario de la ciudad de Monterrey, el cual comenzó el tercer trimestre del 2007. La conexión Camarón-Colombia entre Nuevo León y Coahuila, que tampoco está prevista en el plan. Otro proyecto que iniciará este año es el Puente Internacional Ferroviario de Nuevo Laredo-Tamaulipas, con una inversión federal, estatal y municipal privada de 500 millones de pesos previsto en el plan y avalado en la plataforma ferroviaria. Para concretar los 9 proyectos de la plataforma ferroviaria se requerirán inversiones privadas y públicas, porque definitivamente dejárselo únicamente al gobierno, imposible, nunca lo veríamos. Otras áreas de oportunidad para el crecimiento del transporte ferroviario son la conexión Mazatlán-Durango y la de Mexicali-Tecate-Tijuana, que todavía están pendientes. Los accesos de Kansas City Southern, Sur de México, bueno, de hecho es una empresa que se llama Kansas City Southern de México, así se llama la empresa, a los puertos de Veracruz y Altamira, y también otro enorme pendiente que se nos toca a nosotros, los libramientos de la ciudad de Aguascalientes y del Puente Internacional de Ciudad Juárez, Chihuahua.

con alegría. Hasta mañana, si no quiere que descansen bien. Llegó la hora de acostarse y soñar también, porque mañana será otro día. No, hombre, qué recuerdos, qué barbaridad. Ahí tiene usted a Topollillo, no, Dios mío, al ratito vamos a ponernos a chillar de una vez. ¡Cuarentones unidos! Ahí tiene usted, esa es la canción de Topollillo, la de Hasta Mañana. ¿Cómo se llama? A ver, sí, Hasta Mañana, exactamente. ¿Se acuerda usted del actorazo argentino que salía junto con Topollillo? Híjole, no hombre, ¿para qué le digo? Estamos hablando del actor Raúl Astor, no hombre, señorón de la comedia, que déjeme decirle que nos dio grandes momentos, sobre todo aquellos niños, no solamente cuando intervino con Topollillo, sino antes. ¿Se acuerda usted de qué programa tenía antes Raúl Astor? No hombre, otro super programa nonón, que era No Empujen. Ese programa de sketches cómico, no hombre, buenísimo. Créame que yo no sé dónde quedaron esos cómicos o esa comicidad, porque era buenísimo el programa. Manejaba de una manera tan sutil los dobles sentidos. Pues acuérdese de la censura de aquellos tiempos, de los principios de los ochentas, que no hombre, era cosa bonita, bonita, muy muy bueno, la verdad, el programa de Raúl Astor, No Empujen. Pero también, hombre, el de Topollillo. Bueno, la nostalgia, qué barbaridad. Bueno, ya tengo, dice Juan Manuel Robledo que está tratando de ver la Metrobarra, nomás que chin, hay un problema, mi estimado Juan Manuel Robledo. Efectivamente, la Metrobarra no es compatible con Mac. Lamento tener que informarte, sí, o sea, poca gente utiliza Macintosh en México y pues bueno, te tocó la de perder. La Metrobarra funciona únicamente con Windows, es con la única que funciona, ya sea con Firefox o con el Internet Explorer, pero únicamente en PC, no hay manera de utilizarla en Macintosh. Habrá que ver a ver si luego se pudiera utilizar ese asunto en una Macintosh, pero pues bueno, por lo pronto te vas a tener que aguantar, mi querido, mi estimado y fino y distinguido. Bueno, continuando con la información que aparece el día de hoy en la portada de metroaguascalientes.com, pues otra fecha nueva para la designación del nuevo obispo de Aguascalientes. Desde que falleció Ramón Godínez Flores, se ha especulado de una manera espectacular cuándo y cuándo se va a tener por fin al nuevo obispo de la diócesis. Quien ha sido objeto de esta andanada, sobre, obviamente mediática, preguntando cuándo va a tener Aguascalientes un nuevo obispo, pues obviamente ha sido el obispo emérito de Aguascalientes, don Rafael Muñoz Núñez, quien precisamente por la presión de los medios de comunicación ha dado una nueva fecha en la que posiblemente el Papa Benedicto XVI pudiera designar un obispo para esta diócesis. Y en una entrevista que le hicieron precisamente ayer, el prelado aseguró que si bien aún no hay una fecha exacta, ni existirá una fecha exacta para la designación del nuevo obispo, hay esperanzas de que en los próximos meses se dé a conocer. No, pues sí, lo que de allá para acá es subida, de allá para acá es bajada, no hay vuelta de hoja. Explicó que si bien el arzobispo José Guadalupe Martín Rábago fue nombrado por la Santa Sede como administrador apostólico de Aguascalientes después de la muerte de Godínez Flores en abril pasado, se debe designar a quien encabece de forma permanente a esta diócesis. El actual arzobispo José Guadalupe Martín Rábago también se encuentra en la diócesis de León, Guanajuato, y si se encuentra pendiente del trabajo que se hace en Aguascalientes, pero pues obviamente que no tiene la oportunidad de hacer una evaluación completa de todo el asunto, y es por eso que en los próximos meses se tendrá que dar la designación del nuevo obispo. Pero bueno, por lo pronto Aguascalientes todavía sigue llorando la ausencia de don Ramón Godínez Flores, que insisto, créame, independientemente de que yo soy un conocido, y reconocido sacrílego, no dejo de reconocer que don Ramón Godínez Flores era una persona excepcional. No puedo decir que me unió una amistad con él, pero créame que después de varias entrevistas que le hicimos Matías Lozano Díaz de León y un servidor en Ya no hay respeto, en las versiones anteriores, demostró su don de gentes y sobre todo una persona realmente sabia y capaz, que tenía la disposición de platicar con todas aquellas personas, incluso con aquellas que no compartían su manera de ver la vida. Tenía un tema de conversación realmente amplio, muy interesante, y créame que ha sido una de las personas interesantes que yo he entrevistado. De hecho, por cierto, todavía está disponible la entrevista con don Ramón Godínez Flores allí en el archivo de metroaguascalientes.com, en el archivo de Ya no hay respeto. Vale la pena. Si usted tiene algún día oportunidad, escúchela. Es una entrevista muy, muy buena que le hicimos Matías Lozano Díaz de León y un servidor a don Ramón Godínez Flores. Que en paz descanse. Bueno, continuando con la información, son las 9 de la mañana con 44 minutos, tiempo del centro de México. La temperatura en el ambiente sigue siendo de 3 grados centígrados, con algunas pocas nubes, muy pocas nubes en el cielo. Realmente este va a ser un día en el cual el sol va a estar sabroso. Pero ¿sabe qué es lo peor? El aire. Va a haber mucho aire el día de hoy. Insisto, cuiden a sus changos, cuiden a sus changas, y de paso, cuídense el changuito. Faltaba. Perdón por el albur. Pero bueno, déjeme comentarle, amigo Radio Escucha, que precisamente este asunto del frío que nos llegó nos sorprendió a todo el mundo. En pocas ocasiones habíamos sentido en Aguascalientes, sobre todo, que es tradicionalmente frío, un clima tan cálido durante todo lo que fue diciembre del año pasado. De hecho, a todos nos extrañó que, por ejemplo, llegó que tradicionalmente el 12 de diciembre era muy frío, y a partir de entonces ya Aguascalientes se volvía un cubo de hielo. Pero durante todo diciembre completito, vaya que estuvo cálido el clima. De hecho, podía uno salir a la calle en mangas de camisa o en playera y no había ningún problema. Estaba realmente cálido. Pero parece ser que apenas dio el 1 de diciembre y empezó el frío. Tan es así que entre los 2 y menos 3 grados centígrados podrían ser los que prevalezcan en el norte de Aguascalientes con la llegada del frente frío número 18, de acuerdo con los pronósticos meteorológicos emitidos por la Comisión Nacional del Agua, el cual trae consigo un frío helado para la mayor parte de los estados de la región centro-norte de Aguascalientes. Lo peor de todo este asunto es que se esperan vientos de 30 y hasta 45 kilómetros por hora, siendo este el factor frío helado que estará afectando la mayor parte de los municipios del norte de Aguascalientes, aunque ya ayer tuvimos una probadita. Después de que nuestro estado prevaleciera en temperaturas inusitadamente cálidas durante el mes de diciembre del año pasado, es esta la primera vez en la que se siente el clima invernal. Este es entonces el momento de que se proteja a los niños y a los adultos mayores, y también atender de inmediato cualquier enfermedad respiratoria. Además, la recomendación de siempre: beber líquidos tibios en cantidades suficientes, incluir alimentos ricos en vitaminas y grasas a fin de incrementar la resistencia al frío. ¿Sabe para qué? Sobre todo a los niños, por favor, deles mucha agua. ¡No refresco! ¡Agua! ¿Sabe por qué? Porque precisamente el clima seco hace que la mucosa nasal se reseque, evidentemente. Y si esta se reseca, entonces no atrapa a todos los bichos y a los virus y a todas las mugres que respiramos todos los días. Y entonces es cuando es más fácil enfermarse de cualquier cosa. Así que truénelos, llénelos de líquidos a los changos, porque si no, así les va va a valer gorro. ¿Qué dice? Dice Juan Manuel Robledo: de perdiz, defiéndete en el Facebook. Te estoy madreando a cada rato a tu vampiro. No sé de qué estás hablando, mi querido Juan Manuel Robledo. Fíjese que yo no soy muy dado a este asunto del Facebook y del Friendster, ni tampoco del High Five. Bueno, pero bueno, habrá que ver este asunto ahorita. Ahorita lo checamos, mi estimado Juan Manuel. Bueno, déjeme, son las 9 de la mañana con 48 minutos ya prácticamente en el centro del país. Y déjame comentarle que Gabriel Arellano Espinosa estrenó su administración entregando premios deportivos. El presidente municipal, Gabriel Arellano Espinosa, inició su administración entregando los premios del Maratón de la Divina Providencia, acompañado por el organizador del evento, el cura Raúl Romo Chávez. Este maratón es el segundo en importancia y tradición en Aguascalientes, pues tiene celebrándose 44 años consecutivos a lo largo de las principales calles del barrio de la Salud, del Encino y de El Llanito. Fue a las 10 de la mañana cuando dio inicio la carrera en las categorías infantiles y posteriormente, a las 3 de la tarde, comenzó la carrera principal en sus categorías libre y veteranos, donde participaron deportistas de Aguascalientes y otros estados del país, e incluso extranjeros, que recorrieron las calles y las avenidas de la ciudad. Esa fue la manera en cómo inició el alcalde Gabriel Arellano Espinosa su andadura en este asunto. La verdad es que se va a poner bueno este asunto con Gabriel Arellano, porque si usted recuerda lo que sucedió en 1994, pues para todos los aguascalentenses era algo inusitado. Un alcalde panista y un gobernador priista. Me refiero al Mosco Reyes y a Otto Granados Roldán en aquellos tiempos. Bueno, ahora se da la misma situación, pero a la inversa. Un gobernador panista y un alcalde priista. Luis Armando Reynoso Femat y Gabriel Arellano Espinosa. Usted se va a dar cuenta, amigo Radio Escucha y Cibernauta, de cómo este fenómeno de Aguascalientes, este particular fenómeno en Aguascalientes, va a tener un reflejo muy interesante en los medios de comunicación. No por lo que informen los medios de comunicación, ni por lo que se escriba, se diga o se hable o se vea en los medios de comunicación, sino por el trato que van a tener los medios de comunicación o la diferenciación que van a tener los medios de comunicación en Aguascalientes con respecto a uno y a otro, el gobierno del estado y el gobierno municipal. Uno como reportero, sobre todo los que encabezamos algún medio de comunicación, en ocasiones le voy a decir dónde está el conejo, se me van a enojar algunos, pero bueno, utilizamos la información, o destacamos más bien, la información de uno o de otro, dependiendo, ahora sí, de cómo tratan a un reportero o a un medio de comunicación. Si usted ve, por ejemplo, en algún periódico o escucha en algún noticiero que de pronto se le echan muchas flores al, vamos a decir por un ejemplo, al gobierno del estado, y por el otro lado, en ese mismo momento o en ese mismo noticiero, se le pega de una manera indiscriminada al gobierno municipal, esto es una señal inequívoca prácticamente de que hay algún conflicto publicitario con la persona o la entidad atacada. No sé si me doy a entender. En específico, o también, por ejemplo, si algún reportero de algo que cubra una o las dos fuentes, tanto del gobierno municipal o del gobierno del estado, le pega fuertemente a una y trata de una manera benevolente a la otra, y me estoy refiriendo a que se salga del contexto del equilibrio, entonces usted se podrá dar cuenta de que si esa empresa de medios tiene algún conflicto con el área de prensa, de ya sea de gobierno del estado o del gobierno municipal. ¿Por qué le estoy diciendo yo esto? ¿Por qué le estoy diciendo dónde está el conejo de este asunto? Porque yo creo que ya es el momento, en primer lugar, de que ya haya ciudadanos que tengan la capacidad de poder intuir ese tipo de cuestiones. Debería de existir en Aguascalientes la figura de un ombudsman de los usuarios de medios de comunicación, pero no la hay. Pero bueno, no es que quiera metroaguascalientes.com meterse en este show, no, para nada. Simple y sencillamente decirle a usted dónde está el conejo, dónde está el truco, dónde está el meollo del asunto. Porque independientemente de que nosotros seamos empresas y que obviamente andemos buscando publicidad para nuestras empresas, estamos manejando algo muy delicado, muy, muy delicado, que es la información. Y es por eso que a nosotros, como medios de comunicación, todos, nos conviene que nuestros lectores, que nuestros radioescuchas, las personas que nos ven, tengan más referencias con respecto a la información para que tengan la capacidad de contextualizar la información, que eso es algo muy importante. Yo, al contrario, en vez de decirle que nomás nos escucha a nosotros, no, al contrario, vea usted a todos los medios de comunicación, cómprese los periódicos, escuche los otros noticieros radiofónicos, vea la televisión, pero véalos todos, escúchelos todos, y entonces con todo ese cúmulo de información usted puede empezar a tener un punto de juicio equilibrado para que entonces ahora sí la información realmente le sirva. No es posible que un ciudadano realmente informado lo sostenga escuchando un solo medio, leyendo un solo periódico o viendo una sola estación televisora, o viendo solamente un solo sitio de internet. No, necesita verlos todos o lo más que pueda, si es que el tiempo se lo permite y también su economía se lo permite, para entonces ahora sí emitir o tener un juicio equilibrado con respecto a la información. Habrá ocasiones en las que uno sí diga, que por ejemplo, que al alcalde le apesta la boca o al gobernador le huelen las patas, pero eso no es una información que le sirva a usted como ciudadano. A usted lo que le sirve es precisamente la información en la cual se hable de las acciones que emprende el gobierno del estado o el gobierno municipal y que le sirvan a usted como usuario final. Esa es la idea de un medio de comunicación. Bueno, por lo menos es lo que yo entiendo como medio de comunicación, y esa es la tarea que pian pianito y de una manera, pues, espero yo que humilde, logre hacer metroaguascalientes.com. Nada más que aprovechando también que aquí no tenemos ni un solo cabrón compromiso. Perdón por lo del compromiso, pero es que de verdad hay personas que de pronto dicen, ay, que ya este medio de comunicación pues ya lo compró fulanito de tal, o ya le dieron publicidad, entonces ya va a hablar bien de fulanito de tal. No, ni más. Una cosa es la publicidad y otra la línea editorial. Y yo creo que a usted ya le está quedando bastante claro cuál es la línea editorial de metroaguascalientes.com. Vamos a un último corte y regresamos. ¡Qué barbaridad! Se nos van yendo los compromisos publicitarios de una manera espectacular. Son las 9 de la mañana con 55 minutos ya. Ya se nos está acabando el tiempo. Esto es Radiómetro, el primer noticiero digital en el centro del país. Ya subió el clima, fíjese, afortunadamente ya empieza a hacerse un poquito más calorcito. Ya son 5 grados centígrados a la intemperie en Aguascalientes. Esto es Radiómetro. Regresamos de volada ya para despedirnos de esta transmisión y darle los detalles específicos de las agendas del día de hoy y también del clima que se espera para el día de hoy. Desde 1975, la tradición gastronómica de Aguascalientes se encuentra en su restaurant bar, El Zodiaco. Disfrute de nuestras exquisitas especialidades: milanesa rellena de queso y jamón, conejo adobado, cabrito tatemado, filete de res al vino tinto, exquisitos filetes de pescado chevalier o empapelado. Le regalamos en su visita una hora gratis en el estacionamiento de Plaza Patria. Galeana Sur, número 113. Restaurant bar El Zodiaco. La sin rival. No hay otra igual. Tradición, autenticidad, atención personalizada de Layates y Galván. Ambiente para parejas. Ricas botanas todos los días. Miércoles, menudo. Sábado, barbacoa. Platillos variados toda la semana. Visítenos en calle Guadalupe, esquina Arias Bernal. La sin rival. No hay otra igual. Todas sus refacciones las encuentra en Transmisiones Automáticas Galván. Ahora en sus tres direcciones: Avenida Aguascalientes Sur, 1063, Zaragoza, 903 y Avenida Independencia, 162. Teléfonos 145-2078, 916-0213 y 916-9067. Y su nueva sucursal en Zacatecas, Héroes de la Reforma, 300-B. Teléfono 924-7966. TCC, tecnología en celulares y computación. Te da la solución a tus problemas de equipos de cómputo, sistemas y redes alámbricas e inalámbricas. Servicio de urgencias 24 horas del día. Teléfono 171-33-78 y 79. Emergencias al celular 449-890-8626. Aprovecha nuestra promoción del mes. Diagnóstico de tu computadora a domicilio gratis. Si tu hijo tiene problemas en el aprendizaje, como atención, concentración o memoria, o bien dificultades con alguna materia, el Centro de Educación Especial Infantil, CEI, es tu solución. Brindamos terapias en el área de lenguaje, audición y memoria, así como valoraciones psicológicas. Atendemos a niños de 3 a 16 años. Teléfonos 122-7425, 914-9236. Educa hoy al niño para que mañana no castigues al hombre. Son las 9 de la mañana con 58 minutos en el centro del país. Ya son 6 grados centígrados a la intemperie. Fíjese qué bueno, ya estamos recuperando el aliento aquí en Aguascalientes. Ya prácticamente estamos de salida en este noticiero, así que déjenme platicarle cómo va a estar el clima ya con más exactitud aquí en el centro del país. Pero antes, las agendas, y la agenda es que no hay agenda. El gobernador Luis Armando Reynoso Fremat estará atendiendo el día de hoy acuerdos y reuniones de carácter privado. Y pues el alcalde Gabriel Arellano ya agotó su agenda del día de hoy con la primer conferencia de prensa de la presente administración a las 7 de la mañana del día de hoy, en la cual estuvimos. Le recuerdo a usted que podrá usted consultar a partir de las 11 de la mañana toda la rueda de prensa que ofreció Gabriel Arellano Espinosa desde la portada de metroaguascalientes.com. Para todos aquellos interesados en escuchar todo lo que estuvo platicando Gabriel Arellano, todas las preguntas de los reporteros y también los comentarios de otros personajes que estuvieron allí de la administración pública nuevecita y flamante de Gabriel Arellano. Hoy a las 11 de la mañana en el Congreso del Estado se reúne la Comisión de Vigilancia de la Contaduría Mayor de Hacienda en el Salón Aquiles Elorduy García. Ahí van a estar a las 11 de la mañana. Esas son las agendas del día de hoy. Andamos mustios y tristes en agendas el día de hoy. El clima, el pronóstico del clima para el día de hoy. La máxima pronosticada es de 18 grados centígrados. La mínima es de menos 2 grados centígrados. Las rachas de viento podrían alcanzar hasta los 28 kilómetros por hora y en algunas ocasiones hasta los 45 kilómetros por hora y vendrán desde el este. La humedad relativa en el ambiente es de apenas el 20%, así que aguas, cuidado sobre todo con los niños y los adultos mayores. Con este ligero incremento de la humedad, pues entonces el punto de rocío se nos va a los 3 grados centígrados. La presión atmosférica se encontrará en 30.12 pulgadas. La visibilidad, precisamente porque esto se pone seco hasta el gorro, será hasta los 24 kilómetros de distancia. Las poquísimas nubes que podrán haber en el cielo estarán a una altura aproximada de 6.000 metros sobre el nivel del suelo. La duración de la luz visible será de 11 horas con 38 minutos, mientras que el sol durará en la bóveda celeste 10 horas con 49 minutos. Esta noche la luna sí se va a alcanzar a ver perfectamente y estará iluminada en un 32% de su superficie. Y pues esto es todo, amigos cibernautas. Muchísimas gracias por su atención a este espacio informativo Radiómetro, el primer noticiero digital en el centro del país. Mi nombre es Antonio Zapata y ya son las 10 de la mañana con un minuto. Ya me pasé, como ya es mi costumbre. A continuación lo vamos a dejar con nuestro programa gustadísimo. Créame que estoy realmente complacido con lo mucho que les ha gustado este programa de Sobredosis de 80s. Toda una compilación enorme, enorme. De hecho, no le he podido transmitir toda. De música de los 80s, tanto en inglés como en español. Ahorita nos vamos a aventar el bloque en español. No, perdón, en inglés es el que sigue ahorita, el de inglés. Música en español, en inglés, perdón, que vamos a tener para el día de hoy. Muchísimas gracias a todos los que estuvieron aquí en el Messenger. Por ejemplo, aquí está este identificador que se llama Mistress Lady 1614, que nos manda felicidades por el nuevo año. Muchísimas gracias. También a don Gustavo Padilla Córdoba, que nos dice feliz año, que se cumplan todos tus anhelos, aunque no hagas promesas. Pues no, profe, porque luego, ¿para qué quiere? También un enorme saludo a don Raúl Cobos Ramírez, quien también nos está siguiendo esta transmisión y que, por cierto, también nos está recomendando desde su página lasnoticiasmexico.com. Muy buena página, por cierto, se la recomiendo. También un saludo para Betty, que pues ya estaremos platicando mañana. Mi estimada Betty, muchísimas gracias, y también a ti, feliz año. También déjeme decirle a Juan Manuel Robledo, por supuesto, que también nos está escuchando, un saludote. También a nuestro querido Javier Humberto, de La Grilla Sátira, que también nos está escuchando. Muchísimas gracias a todos ustedes, a todos los que nos han mandado correo electrónico haciéndonos comentarios, sobre todo también a Eric Ruiz Gallegos, que fue el, precisamente el que me sugirió que me, pues hombre, que me consiguiera un termo para no estar con el café frío. Pues hombre, ya te seguí tu consejo, mi estimado, fino y distinguido Eric. Muchísimas gracias por tus comentarios. También saludos al ingeniero Marco Antonio Franco, que también nos está nos ha estado escuchando. También un saludo enorme a Carla Islas Pieck, que también nos escucha diariamente desde España. Allá anda por ahí en España. Muchísimas gracias. Y también muchas gracias por tus envíos de información. De verdad que te los agradezco bastante. También déjeme comentar, también a Pilar García Martínez, que también nos escucha. Híjole. Y bueno, se nos acabó el tiempo, ya nos estamos pasando de tiempo. Muchísimas gracias. Nos escuchamos mañana, amigo Radio Escucha, en vivo a partir de las 8:30 de la mañana, aquí en Radiómetro, el primer noticiero digital en el centro del país. Le recuerdo también que todos los días puede usted escuchar la repetición de este noticiero a partir de las 12:30 del mediodía. Es cuando se escucha la repetición la retransmisión de este noticiero. A partir del próximo lunes vamos a tener más programas en vivo. También vamos a tener ya el programa matutino Radiómetro a partir de las 6 de la tarde, conducido por Gerardo Pasillas Esparza. En él usted podrá escuchar las noticias más relevantes ocurridas durante el día aquí en Aguascalientes. Yo ya me despido, mi nombre es Antonio Zapata, pórtese muy mal y lo dejo a usted ya sin más preámbulo y es más, sin publicidad, con nuestra sobredosis de los 80s, y nos vemos de regreso a las 12:30 del mediodía. Pórtese mal, por favor, ya estamos empezando un nuevo año y además sería bastante lamentable que empezáramos el año nuevo portándonos bien. No, yo siento, ¿sabe qué? Que la verdad es que a los que se portan más mal es a los que les va mejor. No sé si a usted le ha pasado que, hombre, uno se trata de portar bien, es decente, buena onda, no responde los agravios y le va uno de la fregada. Yo no entiendo, la verdad. Y los que se portan del nabo, mendigos, hasta les dan empleo, hijos de su madre. No entiendo yo. Así que es el momento de portarnos mal. 10 de la mañana con 5 minutos, ahora sí, ya vámonos con la música. Esto fue Radiómetro y nos estamos escuchando mañana.